Isaías 40 y tú Luis tiene la voz. ¿Cómo? Ayer te vi, lucías linda como siempre. Lo mismo dije que desde que te conocí, sin duda me cambió la fe. Y ahora en la radio suena la canción que un día te dediqué. Ojalá la estés oyendo, te pienso y no me puedo detener. Ven y arráncame el alma a besos. Descúbreme sin libertarme. La amiga en todo mi sueño. Y así no poder despertarme. No existe una batalla si no te sabes. Cuando te veo el corazón se me acelera. Voy a cuidar de ti, por mí no hay problema.